leía yo en el versículo 49 de Isaías un versículo que es: no pasarán hambre ni sed. Este versículo, al leerlo, yo creo que se aplica muy bien a los sacerdotes, que si están completamente centrados en Dios, no pasan hambre ni sed de cosas humanas. El hambre y la sed de las cosas humanas es algo natural, pero cuando uno lo obtiene todo de Dios directamente, ya no va al mundo a conseguir ese contento, a satisfacer sus hambres, sino que uno va a Dios. Además, creo que este versículo, no pasarán hambre ni sed, de Isaías, hablando de los tiempos mesiánicos, se puede combinar con los versículos en que Jesús habla con la mujer sentada en el pozo, que va a buscar agua al pozo, y que también Jesús habla de un agua que ya no se vuelve a tener sed, porque emana de dentro del alma del hombre. Ese agua es la gracia divina. Y justamente habla de este tema con una mujer. El único momento del Evangelio en que Jesús habla con una mujer a solas, fuera de María Magdalena, después de la resurrección. La mujer pecadora, por un lado, en el pozo, pozo material, la mujer santa que ha vencido al pecado de la lujuria, junto al pozo espiritual, que es la gruta de donde resucita Jesús, el agua viva. Por eso, el célibe ciertamente necesitaría de la mujer o las monjas de los hombres, pero como tienen ese agua en el interior del corazón, él es el que suple con más alegría esa otra carencia. No pasarán hambre ni sed. El alimento que colma el hambre es Jesús mismo, que se da a todos en forma de cordero pascual en un banquete diario. El agua es la que emana de debajo del altar donde está el cordero degollado, como dice el Apocalipsis. Desde esta perspectiva, ciertos enfoques meramente humanos no tienen sentido. Si el sacerdote es sacerdote, es plenamente centrado en ese manantial de agua viva que es Dios.